las practican. Ahora, ¿de qué manera vemos que se manifiesta el principio expresado en estos versículos? No solo en esta historia, sino también en el mundo actual, reavivados por su palabra. Hoy Salmos capítulo 2, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 21. Miércoles 5 de febrero, pesado y hallado falto. Leo Daniel capítulo 5, versículos 13 al 28. Entonces trajeron a Daniel ante el rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora trajeron ante mí sabios astrólogos para que los leyeran la escritura y me dieran la interpretación, pero no han podido interpretarme el asunto. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar, resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme la interpretación, será vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti. Da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino de grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban, temían delante de él. A quien le placía mataba, a quien le placía daba vida. Engrandecía a quien le placía y a quien le placía humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba como el buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Pero tú, tu hijo... Su hijo Belsasar, nos has humillado tu corazón, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste traer ante ti vasos de casa. Y tú, grandes, y tus mujeres concubinas, bebiste vino en ellos. Además, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son tus caminos. Por eso, de tu presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene con todo Dios tu reino y le ha puesto un fin. Tekel, pesado en la balanza, fuiste y hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó a vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media Persia, cuando tenía 62 años, tomó el reino. ¿Cuál es la razón que presenta Daniel para la pronta caída de este rey? Forzado por las circunstancias, el rey recurre a consultar a Daniel, pero parece que lo hace con reticencia. Esto quizá revele más sobre la actitud del rey hacia el Dios de Daniel que hacia el mismo Daniel. A su vez, la respuesta de Daniel al ofrecimiento de recompensa al rey dice mucho sobre las prioridades y el carácter de Daniel. También es probable que Daniel, al conocer el significado de las palabras misteriosas, se dé cuenta de cuán inútil es la recompensa. Entonces Daniel acusa al rey de tres cargos. En primer lugar, Belsasar ignoró totalmente la experiencia de Nabucodonosor. De lo contrario, se habría arrepentido humillado como su antecesor. En segundo lugar, Belsasar usó los vasos del templo para beber vino y alabar a sus dioses. Aquí Daniel menciona seis tipos de materiales utilizados para hacer ídolos en el mismo orden señalado anteriormente. En tercer lugar, el rey se olvidó de glorificar a Dios, en cuya mano está la vida, cuyos son todos tus caminos, y que nunca lo honraste, según Daniel 5:23. Luego, ocuparse de los errores del rey, Daniel procede a la interpretación. Ahora descubrimos que el grafiti divino consiste en tres verbos arameos. El primero se repite: el rey y sus sabios debieron haber sabido su significado básico. Mene contado, tekel pesado, peres dividido. Como el ejército medo-persa estaba en las puertas de Babilonia, el rey y los sabios debieron haber sospechado algún significado ominoso en esa escritura. Pero los sabios no se atrevieron a mencionar nada desagradable al rey. Solo Daniel demuestra ser capaz de codificar el verdadero mensaje como una declaración significativa para transmitir el significado completo a Belsasar. Mene contó todos los días el reino y le ha puesto fin. Tekel pesado ha sido la balanza y fue estallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, según Daniel 5:25 al 28. No son precisamente palabras de consuelo